comigo. Te digo, es que tu mujer me vuelve loco, me ve enloqueciendo poco a poco, pero tú no sabes cómo se menea tu mujer, cómo se mueve la colita, cómo se menea tu mujer, quiero besarle la boquita, cómo se menea tu mujer, cómo se mueve la colita, cómo se menea tu mujer, quiero besarle la boquita. Se menea tu mujer, quiero besarle la boquita.